¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos. Pues aquí estamos ya para ofrecerles una nueva programación de buen rock y buen metal desde Agora Sol Radio, la matriz principal, junto a Depreda Rock Radio y Metal TV de Loja, Ecuador. Hoy estamos por acá ya cambiando papeles, trastocando cositas por acá. Pues oye, tenemos hoy un buen programa que tenemos que presentarles. La verdad que para mí ha sido un completo balde de agua fría, la verdad que estamos por acá recibiendo. Ya les iremos informando, en donde pues estamos muy jodidos porque teníamos planificado el especial al rock y metal lojano de allá de la provincia de Loja, Ecuador, pero por desgracia pues se ha ido en el país toda la energía eléctrica en Ecuador, así que, y esto en toda esta mañana pues hora de Ecuador se irá restaurando poco a poco y no sabemos a qué hora podemos estar ya listos para hacer pues este especial. Lo moveremos en otra fecha para presentarles a ustedes pues todo esto, este trabajo que tenemos planificado junto al gran Yuri Fernández de Polución, de Depreda Rock Radio y Metal. Y la verdad que para mí es prácticamente fatal, o sea, no teníamos previsto esto, que se vaya la energía en Ecuador y nos deje pues ahí a ciegas. Así que pues oye, nosotros vamos a presentarles un programa por acá pues que vaya poco a poco también poniéndose a su gusto, ya que estamos pues también por acá hablando con gente también de ahí de Ecuador y ya hemos arrancado para darles otra nueva programación, así que pues estamos listos aquí. Espero pues seguirles haciendo disfrutar como lo que hemos arrancado hoy con esa gran banda que lleva por nombre pues California Villain o California Villana, o sea que ahí están los California Villain. Está con ese álbum debut, el Signs and Sinners, que ya se presentará el 1 de noviembre a todo el público. Así que pues ese es el primer sencillo de adelanto de lo que le acabamos de presentar y que la verdad que para nosotros es un auténtico placer estar por acá también ya adelantándoles ese material de estos norteamericanos. California Villains titula o se hace llamar la banda, y así que pues oye, espero que les haya molado muchísimo. Lo dicho, mil disculpas a todos ustedes por todo lo que teníamos planeado hoy, trazado, y la verdad que para mí también es un balde de agua fría que me toca estar, y lo mismo los invitados que tenemos por del otro lado. También pues esperemos que lo tomen a bien, a ver, si no, pues caerle a palos al gobierno por jodernos el especial que teníamos hoy pues trazado. Así que pues yo pues la verdad pues lamentando mucho, tenemos por acá a la gente, a los grupos que nos están por aquí, nos están escribiendo, y teníamos una serie de invitados, tanto como músicos como bandas, y la verdad que esto no teníamos previsto, y justo en estos momentos se va todo. Yo lo voy a dejar con Especies de momento, desde la fría Polonia, y también con los chicos de Factor 8 también, que comparten nacionalidad también con los Especies. Así que pues ahí les dejo con Factor 8 y Especies desde Polonia. Disfruten mientras yo estoy por acá haciendo un poquito de recuento también, a ver cómo se va a quedar. Así que pues volvemos. Esto es Sonar Metal. Thank you.

coraje. Bueno, pues seguimos acá en Zona del Metal, ya estamos ahí. Hemos pinchado dos temitas de estos grandes Angelium, que la verdad que merece la pena. Decíamos que ese gran trabajo que lo denominaban como pues Evangelio Nocturno, pues lo remasterizaron, lo volvieron a grabar en el 2022. Y que la verdad que fue un portento de trabajo. Bueno, tenemos por acá al gran Juan Carlos Carchi y su colega, el gran Aguibe, se escapa. Vamos a hablar un poquito también hoy con el Juanca. Oye, Juanca, ¿qué te parece este balde de agua fría que nos acaban de dar hoy? Saludos a todos ahí, a los panas de Loja y a la gente que escucha tu programa. Una putada, ¿no? Justo a última hora. una putada que van, mira, estando ahí ya todo ya atado y esto y bam, boom, cortan la luz y son 4 horas, o sea, la lo culpa que es de Correa. Lo que dura el programa, así que imagínate. Esto es un complot, tío. Parece que no llueve allá. Dice que uno se ha dormido y ha aplastado el botón que no era y le ha cortado la luz al país. Pero bueno, si no se puede, se intenta hacer algo aquí rápido. No, si lo vamos a ver si lo dejamos para más adelante. El tema es, lo que pasa es que ya lo tenemos bien planificado, tenemos un montón de integrantes, de músicos, de bandas, que inclusive ya hay temas y testimonios de bandas que ya no existen, ya no están, y que otros que siguen, o sea... Prácticamente el rock lojano, cómo nace y hacia dónde ha ido poco a poco creciendo y ramificándose, porque hay muchos músicos que han salido también del país y que siguen haciendo historia fuera de ella. No, pero Loja es la capital musical de la música. Eso sí, Ecuador, entonces... el que no tenga una guitarra en su casa, pues... La moza. eso sí. No, bueno, pero ya sí, hablando en serio... Loja es, como te he dicho, la capital de los músicos, ¿no? Y todos los músicos ecuatorianos, de lojanos, están regados por todo Ecuador y fuera también, y tocan excelentes bandas. Bandas muy representativas del metal ecuatoriano. Así es, y lo que pasa que también tenemos el orgullo de tener pues también grandes guitarristas, grandes músicos en solitario, regados también en el país y, como no, muy reconocidos a nivel internacional. Como sí, hablemos de Higler, es Higler Cuesta, la verdad, pero su seudónimo pues musical era Hitler. Cuesta, pues un gran Jorge Pauta, la familia Rodríguez, que son los Pulpo Rodríguez, su hermano, todos, o sea, esos musicazos, hermano, o sea, que ya Kael, que en paz descanse también, que otro guerrero, pues por ahí también, bueno, el esposo de Gladys Ordóñez también, que Braulio, la última vez que estuve en Ecuador estuve con él. Fue unos días antes que pasara eso, una pena, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Deseamos músicos que están también fuera haciendo, ahí está. John Guamán Cobos, también un musicazo. Oye, ¿y ese cuándo vuelve? a los ruedos ya. No sé ni dónde está. Está perdido. igual Stalin Steele allí en Italia, que también está haciendo música. Stalin Gutiérrez también, que es otro Stalin que pasaba en el tiempo, cierto, de los señores. Que por cierto, vamos a, como está en estreno, pues nos vamos a adelantar a lo del especial, porque esto, el especial va a quedar postergado. Que lo vamos a realizar, lo vamos a realizar. Eso está claro. A lo mejor faltaban algunos que para entonces, la fecha que va a venir, ya estén. Yo lo puedo, sea, traer. Claro, entonces alguien que les va a contar muchas cosas. Sí. Por eso te digo, pues las cosas no pasan por pasar, pasan por algo. Y a lo mejor, pues esto vamos a tener que realizar, poner nuevamente una fecha en donde podamos rendirle y a ese homenaje a ese gran rock lojano y sobre todo, pues a todos nuestros músicos que la verdad que se dejan la piel donde quiera que vayan. Sin miedo, somos sin miedo. Sin miedo. Oye, si no son músicos, son locutores. ya me acuerdo. Ya. Ahí está el pasado de Juanca también, por acá. Pues Juanca también fue uno de los pioneros prácticamente por acá, por Madrid, en la radio. Bueno, yo cuando vine a Ecuador fue en el 2000, y de ahí... En el 2001 ya tuve un programa, bueno, compartía un programa con Radio Vallecas, con Juan, ya no recuerdo el nombre ya, pero un gran amigo. Juan Castaños, ahí en Radio Vallecas, y después, bueno, se fue haciendo. Pero siempre intentando poner música de allá, ¿eh? Yo me vine con 5 discos de allá, y esos 5 discos los ponía... Oye, escúchame, y gracias a todo eso... Juanca, como ya dijo, mira, ya me cansé de estar en el programa, porque tenía su programa, el vagón de la muerte, que era la continuación de lo que se hizo allá en Centinela del Sur con Fabricio. Pero como es un cabrón, dijo que quería hacer. Le habían dicho que los músicos ligan más y se votó de músico. Y al final Cruz quedó ahí. En sí, agua de borrajas. Como de todo, ¿no? De que te da esa vena de querer tocar algo, pero bueno, se hace y. Sí, lo importante es intentarlo. Aunque luego no se quede plasmado. La cosa es comerte todas las ganas que tienes de hacerlas. Y la gente que está escuchando, y a mí nunca me ha dado miedo decirlo, nunca me ha dado cosas de ocultarlo, ¿no? Porque influencias de Juan Carlos con su programa y con el programa de Policía. No, el de Canarias. Ah, de Rock Noise, de. Sí, Rock Noise, sí. Salva. Salva Díaz, porque yo recuerdo escuchar esos dos programas aquí. Eran donde yo escuchaba rock y metal latino. Yo creo que en otro sitio más, pero que eran las dos programas que me influenciaron para yo, pues, hombre, coger esa batuta. Qué mala suerte que ya no estén ellos. O sea, hacemos otras cosas. Sí, pero lo dejaron, o sea, se fueron a hacer otras actividades, pero por la música mismo. Y bueno, pues, y al final que me embarqué y aquí sigo 13 años ya con el programa. Tomaste la batuta y tomé la batuta y seguimos. Y sobre todo, pues, no decimos que por estos tres programas o cuatro programas el rock latinoamericano esté sonando, no, pero sí ha habido algo. Algo que se ha empezado, porque yo me acuerdo que si tú llegaste en el 2000, yo en el 2020, en el 2002, había muy poco, se escuchaba muy poco rock latino, de América. El programa lo llevé ahí, luego no sé si tú te acuerdas de una radio que se llamaba Pueblo Nuevo. También, sí. Ahí fue ya cuando ya me metí de lleno con un amigo, Jesús Aguilera, de Bolivia. Y aparte de la radio, del programa, hicimos una revista gratuita, ¿sí? Solo metiendo bandas latinas. Y las salíamos a regalar por Excalibur, por Argüelles. Le hacíamos la contra a la Heavy. Al Mariscal le hacíamos. Pero el mariscal está ahí ya. No, pero bien fundamentado. Tuvimos esa. Y bueno, yo hasta ahora sigo con esa misma idea. O sea, mira, esas cosas de así. De donde vengo se defiende. Hay muchas cosas que. Que a lo mejor la gente, los rockeros, dicen, bueno, hay que hacer. Pero hay que hacerlo. O sea, hay que atreverse a hacerlo. Otra cosa que te canse de lo que ya estás haciendo, pero yo creo las que, ganas. Yo creo que de cansar a lo mejor el cuerpo se puede agotar ganas, trabajo y tanta ganas. Se hace todo. Pero cansarte yo creo que jamás. Mira, aquí yo que más quisiera estar en todos los putos conciertos y festivales. Pero ya hay una edad donde ya. La plata. Puede, y el dinero, económicamente también hay que decirlo. Hay que decirlo también que en la radio te abren muchas puertas para ir a festivales, cubrir festivales, conciertos y eso. Pero que tampoco no es así. También tienes una vida aparte, también tienes que trabajar. Todo se hace por amor propio. Esa es la palabra. Se hace por amor propio, por amor a ¿cómo te digo? A la música. O sea, sin ánimos de cobrar un dinero, sin ánimos de que me tienes que traer una camiseta, un disco, si quieres que presente aquí. No, sin ánimos de eso. O sea, entonces, todo esto, lo que estamos, lo que te mueves, vienes, te compras a lo mejor un disco, eso va de acuerdo a tu bolsillo. Yo recuerdo haber estado en muy pocas presentaciones de bandas que me han puesto en la puerta. Pero del resto, la verdad, a mí, mira, con las bandas underground, sobre todo, que una entrada te vale 5 o 10 pavos, hombre, el que menos lo tiene. Valía más. Lo bueno es apoyar. Valía más el tercio que la misma entrada, tío. O sea, sí. Y entonces. Pero ahí está la pero eso sí, de la gente y las ganas con las que vas a ver las cosas. En este programa, de este programa no podrás decir, oye, a este solo le gusta entrar o que lo inviten. No. Es más, yo soy contra que me inviten, porque si yo voy, al final son amigos, porque hay muchos amigos que te hacen pasar, pero dentro, lo que no te gastas en la entrada, por lo menos un parche me lo gasto. Pero hay una cosa, ya después de todo, cuando yo me hice organizador, ya sabes lo que pasaba con los paisanos. No, este es mi amigo y me deja entrar gratis. Bueno, pero eso, a ver, eso está en todo. Que vea cómo tiene la mentalidad la gente. La, eso es, ¿cómo le llamamos nosotros? Arrastrado, le digo. No, no, la, ¿cómo es? Tenemos un la no, porque no saben el valorar lo que uno está haciendo. Es un trabajo que solo la gente que lo puede valorar, que si lo, no hace, lo hace, sabe. No lo sabe. Si no lo hace, no sabe. Y luego, claro, luego sales, aparte de estar organizando, aparte de hacer esto, luego sales trasquilado y dices, sales perdiendo y encima hablado. Pero bueno, vamos a ir así hablando, desmenuzando cositas aquí ya con los amigos. La verdad que jode mucho el no poder haber realizar hoy el especial que teníamos programado del rock lojano. Pero, gente, que no se desespere, que vamos a mover la fecha, pero de que se hace, eso está claro. Nos ha puteado el gobierno, porque esto es de gobierno, seguro que Correa mandó a quitar, esto es de gobierno que no tiene bien todo, y teniendo una buena represa ahí. La ya llueve, ya llueve, no como aquí, que no llueve. Hermano, y que tengamos que estar así, un país. Bueno, pues nada, a la gente, pues que mucho ánimo, mucha tranquilidad también, pues es lo que hay, y hay que sobreponerse a todo ello. Yo voy a seguir poniendo más música y seguiremos hablando muchas cosas con Juanca, porque vamos a hablar un poquito de Masacre, que el próximo viernes va a estar por acá también. Okendo, el sábado de Monzón. También Monzón, y luego se viene La Renga, y bueno, muchas bandas más que espero estar. Tributo a Llorio. A Llorio también en noviembre, ¿no? Octubre, el 26 de octubre. Que organizas tú. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo ello. Mientras tanto, yo les voy a dejar con música para que no se me aburran y que digan, oye, el que este está hablando mucho. Vamos a dejarles a una banda italiana, Udail Quine, una banda que está promocionando ya su primer trabajo, que la verdad, pues, el álbum debut de estos italianos, lo han nominado No One Fall Like a Good, un gran trabajo que espero, bajo el sello de Agoge Records, espero que les mole. Vamos a escuchar a estos italianos y la verdad que volvemos con mucho más en Zona del Metal. Yeah! Saludos maníacos, les habla su amigo Patrick desde el programa Zona del Metal, desde Madrid, España. Quiero hacerles la cordial invitación para que escuchen nuestro querido programa aquí en toda esta gran onda del sur del país como Depredar Rock Radio Rock y Metal. Todos los sábados a partir de las 11:30 de la mañana, hora de invierno, y por supuesto 10:30 de la mañana, hora en verano. Así que estás cordialmente invitados. Y como no, toda la información de las bandas del rock y metal emergente a nivel mundial, aquí en tu programa Zona del Metal, y por supuesto en la onda matriz de Depredar Rock, Radio Rock y Metal. Bueno, seguimos aquí en Zona Metal. Ahí estaban los italianos, la verdad que esos Udine Kain son pues tremendos. Hay que esperar ya ese trabajo por acá, a ver si cae en manos, y la verdad que aquí siempre sonando buena música. Bueno, tenemos acá a un colega también que nos viene a visitar. Oye, pues, la verdad que mola mucho cuando vienen a visitar el programa, no me dejan solo. Este cabrón del Juanca me ha espantado, me ha pegado un susto de muerte, el hijo de puta. Y bra, bienvenido Ladino, ¿cómo estás, hermano? Asómate un poquito al micro. Hola, muchas gracias, me siento encantado de visitarles y pues nada, Juanito, o sea, ya sabes, aquí visitando a tu compi, aquí a Ágora del Sol, de la radio, vamos ahí, y siempre ahí con el poder, con el poder, con Power Rock, hasta las venas. ¿Dónde eres tú, Pablo? Pues yo soy de Quito y a la vez del Cantón Mejía también. De genial, manda un saludo a tu sí, gente, manda un saludo ahí. Pues a toda esa gentecita, que los chagras de Quito que nos escuchan, estamos presentes aquí, pues desearles que siempre, en cualquier parte del mundo que estén, que siempre estén positivos y que nunca dejen de escuchar el rock. Muy bien, y Zona del Metal, ¿no? Desde Madrid. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, escucha, para la gente que nos está escuchando del otro lado, que sepan que es el hermano gemelo de Paolo Ladino. O sea, es el Paolo Ladino 2, existe. No, ahora se va a soltar uno, dice. No. Con todo respeto, no. Es un coleguita que la verdad muchas que. Gracias, muchas gracias. La música. Oye, ¿qué banda es la tuya? ¿Qué banda? ¿Con qué banda? Una banda, o sea, de Lecua. Pues a mí me encantaban mucho los Grimorio Verum. O sea, joder, macho, ahí está el Ecuador. Inédita, que como estaba hablando mi panaza Henry de Mortum, que sacaron en Ecuador Subterráneo en esa época, pues se escuchaba. Entonces me encantaba a mí. Porque a la vez es como si fuera una balada de San Vacío, o sea, ¿me entiendes? O sea, todo lo cultural de allá, de Ecuador, o sea, entonces ellos lo hicieron en el metal. Y, exacto. Un yarabí de putas. Bueno, de hecho ese yarabí de Cuanus, bueno, de Quinus, perdón, ese yarabí pues se hizo mundialmente muy escuchado. O sea, eso es ¿cómo te digo? Es nuestra bandera también con ese black metal que pues a mí, sinceramente a mí, cuando escucho a Quinus ahí con su se te pone el vello de punta y la verdad que son fue una de las primeras bandas de black también de Ecuador, ¿no? O sí. Ya, bueno, existían, pero yo creo que fue uno de los que Legión también estuvo de Manavíes, ¿no? De Maná, Cerdos Máximos, saludos para Juan Carlos Tocayo, ahora está en Metal Legion. Este loco, el loco, bueno, ya por cierto, enhorabuena, volvieron nuevamente los Metal Legion a los ruedos, esperemos que se mantengan, son unos cabrones. Bueno, pues oye, a ver, cuéntanos esa anécdota de los Mortum, a ver, ven aquí, cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué pasó con Mortum? Y, o sea, a ver. Creo que recuerdo que fue en el 2007, 2008, ¿no? Más o menos, no, 2007 que me parece que fue que tenían anunciado un concierto en La Toma. En Catamayo. En Catamayo, y pues bueno, y todo el mundo, ya sabes, ese tiempo no había el WhatsApp ni esa vaina, y fuimos, pero a la final que se había cancelado. Wi-Fi. Claro, Wi-Fi. Claro, y todo el mundo así, joder, me avisaron así por teléfono, ya sabes, y, pero bueno, y nada, y aloja, pues nada, y nunca los pude ver, o sea, pero era, sabes que en ese tiempo, 2007, estaban pegando muy fuerte de Mortum, venían bastantes discos, me acuerdo que compré 4, me robaron 3, pero bueno, pero seguimos así, ¿verdad? Compré 4, me robaron 3, o sí, sea, sí, pero sí. Por lo menos te quedas y, con una. Claro, y sabes que en la disquera que te digo, en Loja la comprábamos en Área 51, ahí compramos, y siempre llevaban discos ahí. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes lo mío como era cuando yo estaba, pues, un jovencito también, siguiendo esto? Porque antes, como decíamos, no habían esos teléfonos. No habían esos teléfonos. ¡Puf! Lo único que te ponías un vaso de un lado y un hilo y según eso era un teléfono. Pero bueno, antes para ir a ver a los colegas, a los panos, tenés que pararte en la puerta y silbarles. O sea, porque sus padres encima decían: ya aguanta, vas con esos malcriados callejeros. Era el silbo. El silbo, claro, tenías que inventarte un silbo. Y eso hacía. Puta, ya sabíamos que éramos nosotros. Y al final yo me acuerdo. Pero sabíamos a la hora que teníamos que. Claro. Bien cenadito y a beber. Porque cuando ya nos encontrábamos y decíamos: oye, esta noche. Punta. Topamos en tal lado. a tal sitio. Esa era la puta. Cita, es que se quedaba claro, de una semana a otra, decíamos. Pero nadie faltaba, ¿eh? Y sabes lo malo. Nadie faltaba. O lo bueno. Y si faltaba, ya te ibas a parar en la casa, tiempo, a silbarlo. Ese tiempo que dabas 10 o 15. Y llegaban los 15. Ahora que tienes WhatsApp, solo llegan 3 o 4, ¿verdad? No los mandas. No, no, no. Escucha. Y una que no los manda y otra que dice: mira, formamos un grupo y videollamada, ya está. Tipo pandemia. Es una puta mierda. Oye, y la verdad que esos momentos así, puta, añoras. Porque, como dices, tú ibas a Área 51. Te cuento ya que lo nombraste a Braulio, a toda esa gente, a. Yo vivo en la 18 Cariamanga, no en Loja, y quedábamos en Los Molinos, en la piedra de Los Molinos. Ahí hay una piedra, que hay un callejón ahí, y ahí nos encerrábamos. Ahí no nos sacaba ni Dios. Y al lado estaba el Parque de las Monjas. Yo me acuerdo que había un sitio que era el viejo molinero. Viejo minero. El viejo minero. Ah, viejo minero. Puta, fui ahí. Fui a beber ahí, sí. Que tenía palas, tenía, sí, fui a beber ahí. Era lo más. Sí. Hace 2 años estuve ahí. Sí, está muy guapo. Pero ya, ha cambiado de dueño, Sí, y al lado todo eso. También estaba la choza. No, bueno, pero eso no había en su momento. Sí, estaba. Ya estaba, pero no, bueno. Escucha, y yo me acuerdo irme ahí al mercado, ¿cómo es? El mercado central. Central, ahí donde está eso, donde lo hicieron. Donde vendían las flores, había al frente un puesto de venta de discos. Te lo juro, hermano, yo me quedaba mirando, hijo de puta, los discos que tenían así bien en fila. Las portadas de puta, sí. Porque antes tú comprabas los discos viendo la portada. Sí. ¿Sabes? La portada. Si era brutal, de acuerdo a lo que tú eras. Sí. Si eras maníaco, pues tenías que ver una portada maníaca. Y yo me acuerdo, hermano, que cayó a mis manos el Factor X de Iron Maiden, ¿sabes? Con la voz de Blaze. Y yo así conocí a esa banda, tío. Con la bestia desmembrándose. Sentado en ese sillón. Y que, le estaba sacando, sacando el cráneo y todo eso. Tuve hasta la camiseta, yo, ¿verdad? La tuve. Y nunca pude conseguir esa puta camiseta. Yo sí la tuve. ¿Eh? Tengo una foto. Te lo juro. Y lo que tú dices. Era salvaje. Me lo mandaron de Estados Unidos. Era un primo mío. Hijo, era demasiado. No, es brutal, que es salvaje, tío. Es salvaje, sí. Porque es ahí lo ves a Lady en plan humano. Porque no es como ahora le ves en muñeco. Y esa portada es muy inédita, claro, que pocos la conocen. Claro. Sí. Y ahí ahí comencé yo a escuchar a Maiden, tío, con Blaze en la voz. Y es como te digo, pongo a Ozzy Osbourne y yo lo escucho. Uy, bueno. ¿Sabes? Y yo lo escucho muy bien, hermano. Y más no con Dio, sino con Ozzy solo. ¿Me entiendes? Pero claro, te lleva a esos parámetros también, porque hicieron historias esas vainas. Y ya cuando vino Bruce, ya fue una pasada, pero, ¿sabes? Cuando te cautiva por primera vez una banda, pues te quedas con eso, tío. Aunque sea mejor lo otro. Pero con eso ya. Ah, pero ya veníamos de escuchar el Lambert Beach, ya veníamos. Sí, pero yo descubrí recién esa banda. O sea, tú imagínate, tú vivías en Loja, en una provincia en donde llegaba la música, ya llegaba. Pero es que en Catamayo, hasta el día de hoy no hay. Dime a mí que vivía a 3 horas más, o sea, más refundido, y claro. Pero Cariamanga está más adelantado. De Cariamanga a media hora más, y de ahí me tocaba salir, me acuerdo, eran 4 horas a llegar a Loja, comprar unos cassettes o discos que de ese tiempo, cassettes era. Y regresar 4 horas, eran 8 horas de viaje, me acuerdo. Por comprar 3-4 cassettes, o sea, eso me pegaba, o sea. Y luego para que te lo roben, claro, qué cabrones. Cuando tenía dinero, ya eran los CDs así con plastiquito y todo eso. Yo ese cassette lo tuve hasta que me vine aquí a España. Y de ahí no tengo ni idea dónde fue a caer, dónde. ¿Sabes? El casecito que yo lo tenía así con tanta. Porque, y tenía, hermano, esa portada y los. Claro. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Morto, ya que está sonando de fondo? Cosme, el grande Cosme. Cosme Yepes, ¿no? Sí, Cosme Yepes. Ese es como el de Mortal Decision, como es el Willy. Que son muy, muy guerreros. O sea, van, hijo de puta, haciendo traya, hermano, en, como sea, tío. Oye, y el Cosme, y el Cosme me acuerdo que una vez hablé con él por el tema de del incendio que hubo en la factory. Que hubo, porque ellos hicieron un homenaje, o tienen el homenaje, creo que vigente, o sea, ahora que no les quisieron prestar en su momento el sitio. Entonces, pues ahí hablé con ellos, que estaba recién latente también eso del factory. Te voy a hacer una pregunta, o sea, yo siempre vivo resentido con eso, o sea, porque sacaron un buen disco. ¿Y por qué no hubo, o sea, el siguiente disco? O sea, no sé, ¿por qué? De Morton. Claro, de Morton, claro, o sea, sí, era un buen disco. Hubo dos Morton. Claro. No, hubo dos Morton. Con mi Yepes y todo, la Morton. Pero digo, o sea, vamos al siguiente disco. Es como ahora. Nunca lo hicieron, ¿verdad? Es como ahora decapitados. Hay dos decapitados. Pero yo me quedé con la duda, digo, ¿por qué no? También como los Infernal también. Los Infernal, a mí, por ejemplo, me encantan los Infernal de los colombianos. Claro, el amigo Restrepo ahí. Exacto. Él estaba aquí, él vivió aquí un tiempo, como hizo Metal King. Pero si, hubiera sido bueno que Morton o otro disco más, ¿no? Porque ellos tienen uno, o sea, el manco, no sé qué pasó ahí en la banda, pero bueno. Bueno, de momento vamos a escuchar a Morton, ¿vale? Dale. Morton desde Quito, aquí hablando con los colegas, con Juanca, con Paolo y Henry. Henrycito. Oye, como lo dicen los lojanos, ¿dónde es? Aquisito. Bueno, ahí nos dejamos con Morton. Vamos a escuchar al gran Cosme y su bandaza. Seguimos aquí en Zona del Metal. Bueno, pues hoy la verdad que voy aquí recordando un poco de anécdotas de cuando uno era chavalín. Bueno, todos estos manes que están aquí son chavalines. Tienen cada uno en su pies 25 años. Oye, joder, 50 años todavía son chavalines, cabrones. Yo tengo 18. Ya ves, 18 todavía. 22 de experiencia. 18 de usar zapatos. De experiencia 22, 23 ya. Bueno, oye, y aquí recordando un poco con los colegas lo que era esas andanzas cuando uno se iba a buscar un material que la chupiza. Que la verdad que decíamos que teníamos que mandar a regrabar. Porque era regrabar el... Es que los amigos, no, por más amigos que tenías, si le llegaba algo a ellos, no te lo prestaban. Y los que te prestaban se quedaban sin ellos. No, tenías que darle algo a cambio o no. ¿Sabe la facilidad que teníamos de Loja? Porque Loja llegaba el material, ¿no? Y todo el mundo tenía. Lo compraba. Yo de mi ¿Pero pueblo, quién? Todo el mundo. Mentira. No. Tenían unos cuatro. Tenía la posibilidad. O sea, no tenía todo el mundo. La posibilidad de cogerlo. Oye, mira, te lo presto, te lo grabo, lo que sea. Pero yo, de mi pueblo, me acuerdo que valía cuatro o cinco euros el pasaje de bus. Cuatro de ida, cuatro de vuelta, y así era. Y... ¿Qué más, Yuri? ¿Cómo andas, hermano? Pero los comprabas. No compraba. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Son casi 4 o 5 horas. Pero ya tienen luz completa. ¿Por qué? Por internet, ¿no? Porque yo ya llevo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te merece. Ese que les habla el lechón atómico. No, puta, si a las 10 ya me dijeron que no hay luz. Yo te estaba llamando para ver cómo hacemos. Pero si no hay nada, digo, puta, yo me tengo que arrancar. O lo dejo de hacer o arranco. Bueno, somos el Inaugura. Para el 28. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros hoy. Hombre, claro, o sea, y ojalá se mantengan los grupos sin tocarlos, porque ya los tenemos. Vale. Escúchame. Yo aquí estoy con invitados, ¿vale? Así que luego del programa hablamos porque... En mayo de 2011 nace Agorazol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahí está, ve, ahí te quiero saludar. Hola, Yuri. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Seguimos acá en Zona del Metal. Bueno, pues oye, pues por acá nos estaba llamando Yuri Fernández, el gran Depreda Rock. Oye, la verdad que gracias a Depreda Rock también estamos sonando en directo en la provincia, en Loja, Ecuador, y un abrazo enorme. Dice que ya no han restablecido ya la luz, que ya llegó el agua. Pero nosotros ya vamos ya casi medio programa, así ya que llovió. Ya llovió, dice. Así que vamos a cambiar la fecha, le estaremos avisando. El especial se hace porque se hace, o sea, esperemos que ya no nos sigan cortando las alas, porque la verdad que es una putada haberte propuesto hacer un programa, un especial, haberte puesto pues a trabajar en ello, porque a ver, cualquier cosa no se hace así por así, y comunicar, buscar a gente que en su momento pues o siguen vigentes con las bandas, la historia viva, ¿sabes? Y que después venga un apagón, pum, ala, se acabó. O sea, es una putada. Nuestro Ecuador está pasando por esos estragos y esperemos que, bueno, eso siempre ha estado, ¿no? Eso siempre ha estado lo de los apagones. No recordemos la época. vuelven esas sombras malignas. Y bueno, pues sí, la verdad que vamos ya anunciando en nuestras redes sociales, vamos anunciando por ahí cuándo va a ser, y para poder nuevamente reunirnos y hablar un poquito de esa historia del rock lojano, porque la verdad es que hace mucha falta. Yo que soy renaciente ya del rock en Loja, pues no he tenido la posibilidad tampoco de inmiscuirme mucho en el tema del rock de nuestra provincia. Aparte, nuestra escena rockera de Catamayo está muy, curva, muy por abajo, y pues a ver cómo se puede hacer, cómo se puede reanimar. Mira que Cariamanga, Zamora, son buenas, tienen ya su trayectoria de bandas. Pobre, Cobre también está, también Blanca. Muralla por ahí también salió Bandera en su Blanca momento, Bandera Blanca también, ¿no? Tierra Blanca, perdón. También. Esquizofrenia de Bolívar, que también está por ahí. Entonces, imagínate, ya hay algunos referentes que está por ahí. En Saraguro hay un montón de. Saraguro Alcohólicos, una de ellas que también. También son alcohólicos. Sí. Bueno, y oye. Pero Catamayo, joder. Catamayo no tenemos ahí ninguna. Ahí se quedaron. Los únicos que eran ahí eran los Tauro. Los Reyes de Catamayo, la orquesta y nada más. Se acabaron y mira ahí. No, la verdad que los rockeros de Catamayo somos muy vagos, muy vagonetas para luchar y para estar haciendo cosillas, porque hay que hacerlas. Y la verdad que, oye, no vale, no cuenta nada que un tomeño esté por acá tan lejos tratando de hacer cosas, pero hay que estar ahí en la tierra tratando de hacer cosas ahí. Pero bueno, pues a ver, mis rockeros de Catamayo, pues pónganse pilas, hombre, que nos estamos dejando pisar del resto. En el 2007 te digo que iba a llegar Mortum y no fue, o sea, yo llegué ahí y iba de Catacocha, creo que fue de Catacocha, algo así. Llegué porque iba a llegar Mortum y ya, cancelado. Y me daré ahí porque no había ni WhatsApp ni nada y todo eso. Pero bueno. Ya. ¿Cuál fue tu primer concierto, Juanca, de rock que viste en la provincia? El primero. No me vale más. El primero. El que te estabas con esa adrenalina en el cuerpo, decir, a ver, ¿qué me voy a encontrar? No, ni sabía, creo, en ese tiempo ni sabía. Claro, o sea, primero que te fuiste tú. No, Alma Negra. Alma Negra. Yo creo que Nómada y Alma Negra han sido por ahí de la mano, van, ¿no? Que también tenía unos amigos que. Carlos Riofrío, Carlangas y Jaime Pardo. Ellos eran muy metidos en esas cosas. Espero traerlos aquí, porque cuando se haga los voy a traer para que les den cátedra de lo que es el verdadero rock lojano. Es que de eso se trata, o sea. Ellos son los que saben eso. Poder revivir esa historia, porque si te pones tú a buscar, dices, no, en el Google lo busco. No hay. No hay. No hay. Ellos hablan porque me he pateado esas vainas y no hay para sacar información. Gracias a Yuri Fernández, que tiene esos contactos. De los músicos Bajo de antaño. Tierra, también vimos a Ojo, ¿sabes? La banda de Raúl Mora. Hemos armado todo este tinglado. Pero que vas a sitio, hay por ahí dos o tres vídeos, pero nada más superficiales. Bueno, yo te puedo traerlo, voy a ver si hablo con Jaime y con Carlangas, que vengan y así lo saco del antro que vive. No, no, de la zona de confort. 4K. Así que pues, oye, sería un gustazo tenerlos y de, mira. Y algo que no me olvido es de un concierto que hubo ahí en ¿pero el cuál? Colegio del Bernardo. ¿Pero cuál? El coliseo que se quemó ahí al lado. ¿Mm? Ahí tocaba Alma Negra, Nómada, pero con la mitad del coliseo quemado, ¿eh? El del Bernardo Valdivieso. Del patrón donde estudiamos nosotros. Año. Ya, difícil. Bueno, pues ahí está, mira. ¿Qué te parece este? ¿Qué te parece este? Bien, bien, Alma Negra, ¿ves? Saludos a los hermanos Robles. Qué grandes. Aludeña. Oye, y a mí me dio un gusto porque, a ver, estuvieron mucho tiempo en el dique seco. Y no, nuevamente vuelven ya con la banda, con el misticismo que en su momento se originaba, porque cuando nosotros, yo tuve un vago recuerdo que yo los vi, ellos eran jóvenes, yo era un muchacho todavía. No, y también ver a Nómada en esos tiempos, ver a Astrapto. Astrapto, Quirúrgica, sí, Infectus, conciertos de la 24 de mayo, la banda 24 de mayo, déjate huevar. No, en la 24 de mayo, en una calle que hay allá en Loja, se hacían conciertos al aire libre. ¿Y esto? Ahí están. Ostras. Nómada. A los esa años. A mí esa banda, es lo que te digo, a mí esa banda fue la que ya me atrapó. Apocalipsis, ¿cómo se llama el disco? Visiones apocalípticas. Visiones apocalípticas. O sea, ya a mí ya eso fue lo que me atrapó, tío. Y dije, yo quiero esto y voy a seguir con esto y Leonardo Valares. Hasta que llegué a la persona que había creado esta banda en su momento, porque esto era un rock progresivo que en sus momentos no había mucho boom, muchas bandas, decirte eso. Leonardo, y este comenzó con esos sonidos, y no, un gran músico y su familia también, su padre, a ver, si es que tú vas a Loja son músicos, si no cantan beben, pero son el arte la llevan en la vena, ¿sí o no? También ese arte ya se nace con él. Uy, qué lindo. No, no, no. Me hace recordar muchas épocas con esta música. Eva Rock. Eva Rock, sí. Sin respuesta siempre, los señores, Jorge Pauta, la familia Rodríguez, yo, bajo tierra. Muy bueno, ¿eh? Wilson. Yo lo que sí quisiera, a ver, yo he tratado de indagar para dar con este vocalista. Porque esa voz está pegada para lo que en su momento sonaba la banda, tío. ¿Sabes? Cristiano. Está pegada, tío, mira. Quiero verte practicando. Historia de nuestro rock, así que pues esto no lo queremos perder, no lo vamos a perder, vamos a buscar otra nueva fecha en donde podamos deleitarnos y disfrutar también del rock lojano y esperemos tener más invitados aquí, que para nosotros sería un honor y un orgullo poder tener la historia del rock de nuestra provincia aquí sentada aquí y del otro lado del charco, que la verdad que eso es ¿cómo te digo? Eso hablando solo de bandas, que estamos hablando solo de bandas, pero de músicos que es lojanos, que tocan en bandas de afuera. ¿Has escuchado Barro? Barro. El Pulpo también estuvo ahí. Cruz de Carnac, estuvo Hitler, Stalin Steel y Hitler. Bueno, ahí hay una historia que Stalin me la había comentado hace un momento. Bueno, en su momento me contó muchas cosas, anécdotas. De ahí, de toda esa vaina, es que sale Hitler a Cruz de Carnac, de todas las barbaridades, no, que Stalin iba haciendo. Si te das cuenta, Bueno, aparte de que ya somos regionalistas con la música allá, porque si no eres de Quito, eres... Entonces, bueno, yo creo... Para que se den cuenta todos esos cabrones, así les digo, clarito. Todos los que tocan y han hecho las bandas de Quito y que llevan el nombre más grande, los músicos son lojanos. La verdad que han ido ahí mucha, mucha historia. Estuvo ahí el Pulpo ha sido uno de los referentes. Uno... Y si no él ha tocado, él es el maestro. Internacionalmente, a lo mejor... está ahí, pero yo no sé por qué, porque lo tenemos aquí en el grupo y vamos a hablar con él a ver el por qué no da Jorge Pauta no tiró para allá, más adelante, pero ese señor del Pulpo, como tú lo conoces, este señor formó muchos guitarristas que hay hoy en día en la cultura rockera de Ecuador, muchos de los que le llaman rockera porque se creen que el ecuatoriano es quiteño. Es mierda, escucha, ¿eh? y luego pues estuvo también otro grande, otro grande que ese sí trascendió internacionalmente, que fue Guitar Cuesta, ¿sabes? O sea, dos portentos y luego Pauta, luego estuvo Papo y muchos más. Wilmer González, el de Ángel Supremo, que estuvo por aquí también, como inmigrante. Se fue llevando buen recuerdo. Oye, no, la verdad, bonita. Muchas cosas, muchas anécdotas que tenemos que hacer. Bueno, pues oye, vamos a poner algo de música, ¿no? Vamos por acá, tenía yo preparado algo también internacionalmente. Porque luego vamos a poner solo música ecuatoriana y vamos a decir especial de rock ecuatoriano. Cachuñapis. Luego bien, vamos a escuchar a Vendetta 13, una banda estadounidense también que nos está dejando por acá su hard rock potente, procedente del mismo corazón de Los Ángeles. Está listo para entender y encender la escena musical con ese gran álbum que está ya próximo a salir. El 13 de noviembre del 2024 estará Williams and Boys. Así que pues ahí les dejo con Vendetta 13, aquí en Zona del Metal, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Volvemos con más. We'll be right back.

del Festival Monzón, algo así, me decías. Ah, ya estamos listos, ¿no? Bueno, yo Espérate, antes de nada quiero mandar un saludo especial también a buenos amigos que tenemos por allá, pues por nuestra tierra, por Ecuador, pues tenemos pues a Micropapelería, La Familia, un abrazo enorme Wilson. Para ellos. Y para Wilson de Infectus, oye, es una banda que llega, pues la verdad es, esta banda tiene una amplia trayectoria, ¿no? Una amplia trayectoria, tío. Y pues es digna de también de mandar un y reconocer también que es parte fundamental de la historia del rock de Loja. Estuvo por aquí, en su tiempo. Ah, sí, también estuvo por aquí, mira. Conoce la calle Leganitos, muy bien. Ah, por eso le dices de ganitos. Bueno, también por acá sí nos está mandando por ahí un saludo. Dice que están tocando, dice Infectus, dice en Catamayo. Así que un abrazo. Espero que disfrute mi gente y que por lo menos se queden con la copla para seguir luchando por el rode en Catamayo, que está muerta la escena. O yo qué sé. En Catamayo les gusta hacer las cosas. Bueno, y bueno, pues ahí está. Alex Jaramillo, La Hormiga, dice, pues también en la guitarra. José Cartuche, la batería, un gran amigo mío también, José Cartuche. Subo también por... Son gente joven, ¿no? Ellos son gente joven. Él es gente joven, sí. Y La Hormiga también es de Catamayo, me dice. Son chavalitos. Son chavales. Nada que ver con los propios Infectus de antes. Tiene mucho también, pues, con estos fichajes tiene mucho para largo. O sea... El que no aguanta ser. No. Este ya lleva años, o sea que este de aguantar, este ya está curtido, el Wilson. Así que pues nada. ¿Cómo se llamaba el cassette que sacó él? Porque él fue de los primeros que sacó un cassette, ¿no? Se me va el nombre, en efecto. ¿Cómo se llamó el primero? Algo de Philly, algo así era, ¿no? Llámala Wilson. A ver, Wilson, si nos estás escuchando, mándanos tu primer trabajo, ¿cómo se llamó? Psicodestrucción. Bueno, ya está. Ya no hace falta. La droga no ha, es nada, ha funcionado esa mente rápida. Bueno, la verdad que un gusto también tener ahí que Infecto es una banda pues muy buena. Esté hermano también, incluyendo a jóvenes músicos de Catamayo. Oye, Wilson, si me estás escuchando, mételes hueputa la adrenalina a esta gente para que pelee duro ahí por la escena en Catamayo, porque Catamayo es un cantón que tiene que tener una escena ya pues un poquito ya bien constituida, pues que no tenemos ni bandas, macho. Bien bendecida, porque la Virgen pasa por ahí. Claro, la Virgen pasa por ahí, tiene que estar esa escena bien bendecida. Por eso mismo no hay bandas, porque pasa la Virgen, dice. Ay, bueno, pues oye, después de la charla vamos a poner un poquito de Infectus. Impulsive Kill Desire, ¿vale? Vamos a escuchar ese temita. Bueno, espero que nos esté escuchando y que ya nos ha mandado todo por acá dice, son menores de 10 años, dice. Creo que no son guaguas tampoco, dice. Bueno, menos de 10 años, dice, que le llevan. Así que, bueno, los panas de Catamayo son aptos para tocar super bestial, dice, por eso están en Infectus. Me imagino, porque pues este género es muy, muy, muy complicado. Pues ese género, la verdad que es muy, muy, muy, muy técnico, ¿no? Lo que... Wilson se dedica más a Brutal Death, al Greencore, Brutal Death, sí señor. Oye, háblanos un poquito de lo que estábamos yendo a hablar del Black Temper. Del Black Temper. Ya estamos listos, ya. Fuimos el año pasado con Henry a la primera edición que la hizo la gente de Ouija, la gente que toca black metal, ¿no? De una banda tan importante de España. Ouija, sí. Que fue brutal. Para hacer, creo que fueron 7 bandas. No recuerdo bien el año pasado, pero este año son... A ver, te digo los nombres. Ansiet, Orna, Sargates, Convulse, Acherontas, Masacre de Colombia, Omission, Unbody Terror, Morfina, son un montón de bandas. El evento empieza a las 11 de la mañana ahí en Monzón, ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda Monzón? Huesca, ¿no? En Huesca, al lado de Huesca. Eso es, eso es brutal, compadre. Eso, nosotros el año pasado fuimos, que era una edición sencilla, pero este año se han pasado, o sea, no sé, José, un saludo para José de Ouija, que está, ya le pasaremos el audio para que lo escuche. Este sábado 14 estaremos ahí. Qué bien. Apoyando ahí todo. Y también un saludo para también el San Hobbs, que también ya está preparando su otro gran concierto también, que con bandas internacionales, incluida también como Necro, ¿cómo es? De Neurosis, de Colombia. Neurosis, bueno, Morfina, igual los sevillanos Morfina y algunas más que se están sumando, y la verdad que pues oye, da gusto. Este año creo que fue que pasó en julio, el 20 de julio me recuerdo, hicieron el primer festival, y ahora se viene con el segundo. O sea, ya está poco a poco esa maquinaria metiendo, y al final que oye, ya nos están presentando un gran cartel. Esperemos que vaya todo bien y que las bandas pues también queden satisfechas, tanto como la organización, como las bandas, y sobre todo los oyentes, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, y también tienes algo por ahí que se viene en noviembre, ¿no? No, en noviembre no tengo nada. En octubre la gente de Percutor, noviembre también tienes ahí el homenaje a Iorio. En octubre. ¿Octubre? 26. ¿No es en noviembre? El 26 que se hace el homenaje al más grande del metal latinoamericano. ¿Por qué no se hizo esos homenajes en vida? ¿Por qué, Juanca, esos homenajes ya cuando mueres? Porque seguían tocando ellos. Teníamos las tres bandas. Bueno, B8 tocó aquí dos veces ya. ¿Mm? Bueno, no B8, sino Samarvide. Samarvide. La primera como B8, la segunda como Samarvide, Primal. El Tano viene a tocar, pero no, Marcielo viene a tocar aquí ahora los temas ya más. Pero es lo que te pregunto, en vida no ha habido ese homenaje, no, yo no he visto, falta, no ha habido falta, ese... No. Ya tú me puedes decir lo que sea. Pregúntale al refugiado. Pero escúchame. ¿Cuántas canciones de su repertorio son de ellos? Pero escúchame. Entonces, el homenaje está siempre. Yo creo que ese homenaje en vida es como se debe dar al más grande. Juntarse un montón de bandas como lo han hecho. Ya estaba refugiados. Mira, juntando un montón de bandas que... Viene Vientos de Poder de Barcelona. Que interpreten y suene la música de Iorio en su momento. Pero no ha habido eso. Porque Iorio nunca quiso salir de Argentina. Bueno, y ahora que ha muerto, viene la H no murió. Viene el resto. Los oportunistas. No, pero que es así. No pudieron. Por eso te digo. Han muerto para poder venir. Pero es que en vida tiene que ser. Para hijos de putas estamos todos, pa' cabrón. Así que los que me están escuchando, si quieren homenajearme en vida, cabrones, ya cuando me muera, ya me da igual. Bueno, oye, vámonos a escuchar música, ¿no? Vamos a escuchar. Bueno, de Hermética, pues. Sí, luego, mira, vamos a escuchar. Tenemos por aquí el que habíamos dicho, el de Infectus, de Gran Wilson, que nos está escuchando. Además, abrazos enormes para ti. Tengo el cassette todavía. Campeón. Y oye, es verdad, tienes que mandar música por acá para que los seguidores te puedan hacerse con ese material. Y si no los tienes, pues hay que mandar a hacer, porque hay mucha gente de antaño, por ejemplo, como yo, que me gustaría tener un material en físico, pero ojo, pagado, no regalado. El material en físico, como porque es una de las bandas que yo me acuerdo que esto lleva desde los 80s. Mediados de los 80s, algo así, llega esta banda y que tiene una gran historia. Una gran historia, Wilson. Bueno, pues nada, oye, ahí les dejo y luego una de Hermética, ¿no? Una de Hermética, el que sea, porque la verdad, esos poemas, esos cuchillos bien afilados que en forma de letras que tenía Iorio, pues era un. Se lo dijo en la cara al mundo y ya está. Y vivió como él quiso. Y salió y cantó lo que él le daba la gana, porque todo se lo había ganado ya años anteriores. Así que cargando bajos, ahí está. Vámonos, Infectus. aquí en Zona del Metal y luego Hermética. Pedirte

la decisión del juicio final. Será la solución. ¡Destrucción! ¡Destrucción! Gracias. Gracias por estar presente brindando aguante por el metal pesado nacional. Gracias. Qué grande, tío. Ahí estábamos escuchando al gran Llorio ahí con ese popurrí. Un popurrí que de alma fuerte, hermética. Y pues bueno, ahí estábamos con V8 también escuchando esa destrucción de que nos en voz del gran del maestro. A ver, por allá nos quieren hablar. A ver, Juanca. Es justo, es injusto. Ahora sí, ahora sí. Tenemos ahí. No, es que es un justo y merecido homenaje a tan grande personaje de la escena metal argentina, ¿no? Y metal latinoamericano. Ricardo Llorio. Sobre todo. Quien le duela por la personalidad que tenga o la forma que fuese, fue fuera de él de ser, la música nos dejó marcados. Tanto con que, B8, Hermética y Alma Fuerte. Yo creo que como él, pocos tenemos no hermano de morir. Y moriremos con las botas puestas. Lo que él creyó, quiso ser como quiso y murió como él quiso. Sí, o sea, bueno, a él nadie. Quiso, no creo, porque creo que le dio mi infarto. No, a ver, me refiero al tema musical. Como él dijo: mira, me retiro, me voy a vivir a mi casa y no daba entrevistas, no quería nada saber de nadie. Estaría tan podrida la escena o vería a este maestro tan podrida que no quería saber de nada. ¿Sabes? Que luego salió, claro que salió a cantar porque la música siempre le atrajo. Con Chehuel que lo volvió a hacer con Llorio. No, pero luego grabó unos temas que iba lanzándolos en sencillo. Y sí, que, pero ya, bueno. Pero, ya y, bueno, sabe pero que la edad no perdona y. Pero es que donde iba Llorio, el metal argentino tenía que hacer una venia, tío, porque la verdad que fue un grande, fue uno de los músicos que influenció a muchos músicos. El sábado 26 de octubre en La Tacica, en Entrevías, nos sacamos la madre recordando esos temas de B8, de Hermética, de Alma Fuerte, junto a bandas como Refugiado Rock and Roll, que estarán tocando temas de B8, tú los conoces, son unos grandes amigos, El Negro. Leandro, está el flaco, una guitarra, bueno, son tres tíos, pero son unas bestias, sí señor. Desde Barcelona viene a hacer Hermética, Vientos de Poder, ahí el Vini. El Vini tiene esa voz que me recuerda mucho a los Conos, la verdad que le hace ahí eso raro. Ya era hora. Y la parte de Alma Fuerte, pues ahí ya se reúne la peña. Así. No, la verdad que Refugiados, como decíamos antes, Refugiados siempre ha dado. Encima son argentinos. Encima ha dado esa talla de hacer ese homenaje al rock argentino donde han ido. El Negro tocó con Samarvide. Boludos. Cuando Beto Samarvide vino la primera vez, como homenajeando los 40 años de Luchando por el Metal, él tocó con el Paul. ¿Paul de qué es? Sí. Todos, que fue de Megara, que pasó por ahí. Claro, el Mecuese. Fue a la batería. En la batería y son unas bestias esos de músicos. Entonces va a ser una noche inolvidable. Inolvidable. Una noche que se va a cantar. Inolvidable, macho. Inolvidable. Si estamos vendiendo esto. Todo es inolvidable. Todo es inolvidable. Sí, pero puede ser inolvidable musicalmente, puede ser inolvidable puñeteramente. Pero ¿qué pasa, Juan? ¿Por qué puñeteramente nunca. Siempre es para bueno. Bestial tiene que ser esa noche. Ya. Oye, otros veces que a mí me mola muchísimo, muchísimo, la verdad. Espera, un momento, antes que, ya que estábamos hablando, venga, del concierto de la Tasica. Decirles que es con entrada, con invitación, ¿eh? No se cobra, pero hay que sacarlas antes. Las entradas están a partir del 15 de septiembre disponibles en el sótano del Punding. Ah, Punding, o sea, pero tienen que comprar entradas, claro. No, son gratis, solo tienen que pedirlas. Ah, o sea que hay que hacer el pedido. Sí. Solo invitados. Solo invitados, pero van pidiendo, no se han cobrado. Entonces yo desde ya pido la mía. Como tú eres el organizador, se dije. Escucha, como tú eres el organizador, esa es la ventaja. Esa es el negro, ¿eh? Yo le estoy. Escucha, esa es la ventaja de tenerlos de amigos, ¿eh? Hasta que todos entran. Y pero, también están en el sótano del Punting Metal y en el local de Telón de Acero ahí en Quintana. Sarita, sí, Sarita. Los que están apoyando. Bien, oye, otros grandes, no sé a cuántos de los que están aquí. ¿A cuántos les influenció también su música? Como Jorge Martínez con Los Ilegales. ¿Cuántos no pasaron también por esos estragos? Pastillas. Que está enhorabuena también porque ha sacado un no recopilatorio, pero ha sacado un disco, pues Agotados de Esperar el Fin, que viene pues con muchas canciones más. Bueno, ha sacado pues en vinilo, en CD, más camiseta. Que puedes hacer los pedidos también siguiendo las redes sociales de la banda, ¿sabes? Y la verdad que a cuántos decía yo, porque yo he escuchado mucho a estos Ilegales y la verdad que sus letras pues para nada se van desapercibidas. Siempre a mí, ¿y a ti no te ha gustado Ilegal? No, nunca. Siempre. yo pensé que pastillas no iba. Pastillas verdes y amarillas. Ya, yeah, y tú. Y, yo creo que todos crecimos y. Tiempos nuevos. Tiempos salvajes. Yo leía. Es uno de mis temas preferidos. Escucha, yo leía por ahí que el primer concierto que los Ilegales llegaron a Ecuador, Jorge Martínez tuvo que dormir preso. Porque que se lía ya, sobre todo por lo que, como él era él, su forma de ser, y era muy... En el documental donde lo cuenta, creo que se llama Somos como Hormigas. Somos como Hormigas, sí, que lo vi también, ese documental, muy y la bueno. Verdad, sin ningún desperdicio, porque el tío sigue en su bandera, tío, en sí, su bandera. El man va con su frente por delante. Su ideología. Que la frente es grande. No, y la verdad que yo tuve el placer, bueno, el placer no, de conocerle aquí en Madrid, por Sol, caminando, que le vi, que iba el tío. Yo lo vi en la Sala del Sol. Es un tío que te acojona, la verdad que es un tío que te acojona porque es un tío alto, calvo, narizón ahí como él. Y claro, y el hijo de puta iba con un perrito como de Juan esos. Garchi. Así. Y la verdad que yo le vi pasar y yo me quedé así mirándolo hasta que perdió, tío, entre la gente. No tuve las agallas de asomarme y decirle, oye, Jorge, dame una foto. No recuerdo el año, pero yo lo vi en la Sala del Sol, antes de que muera el bajista. Sí, la verdad. Eso, un orgullo verlo a... Nosotros tenemos, mira, hasta ser metaleros, la vena punk no nos quita hasta nadie. Hasta el día de hoy, claro, hombre, hasta el día de hoy no he tenido la posibilidad de verle aquí en Madrid, la verdad, porque cuando viene a Madrid las entradas se agotan. Al instante que la saca, se acaban, ¿sabes? Será porque no lo hace en un sitio muy amplio, muy grande, porque siempre lo ha hecho en teatro de Barcelona, en el nuevo Apolo. Salas, te digo, estuvo. Salas Sol era... Bueno, pero será que no lo hacen muy muy grandes, que se agotan, tío, las entradas. O sea, es que tampoco en Madrid hay salas solo por hacer. Bueno, pero oye, está el Wisin, el Bernabéu ahora mismo, o sea. No, métete ahí. Ya no entrará. Bueno, oye, vamos a escuchar a Ilegales, oye, que ya me hacía ganas de escuchar un temita de estos asturianos. Oye, y tú que me miras. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar este. Caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas que les empujará. No viven, solo esperan. Van agotados de los ojos porque van desesperados. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Esa chica pálida y triste vende anfetaminas. Mis amigos, hombres del norte, luchan en la calle. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Ahí estamos, escuchando al gran Jorge Martínez de Los Ilegales. Oye, qué buenos recuerdos, ¿no, Juanca? Buah, si te digo, tiempo... No. Mira, escúchame, yo sí te digo la verdad que esta ya, banda, hermano, escuches... Bandas, antes de escuchar así metal así, en realidad... Escuches... Era... En el 2000, 2010, 2020, 2030, 80, seguirá 90. Siendo, tío, la misma. Seguirán sonando, tío. Había algunos discazos, eso. Antes que hablaban de las tiendas esas donde comprar la música, ahí nos vendían en cintas piratas. O en el mercado centro comercial, había cintas piratas. Tú lo comprabas y nos venía todo. Mira, lo que decíamos para la gente que quiere ya, esto tiene que ir reservando. O sea, esto no es... No es que va a salir a la tienda y lo compras ahí, porque no. Esto tienes que hacer el pedido. O sea, es un pedido especial que tienes que hacer, pues. No, pero en la el verdad. Tiempo de lo que te hablo, cuando vivíamos allá en los 90, por allá, conseguí una copia. Buah, eso te marcaba la vida. El rato que conseguías un casete regrabado de alguien que te lo dejaba, eso era una reliquia. Se convertía prácticamente en una reliquia. Mira, vinilo, CD y camisetas, mira. Y no era original y ya era una reliquia. No, es que esto, yo creo que estas bandas, hermano, aunque no sea original, tiene que ser una reliquia. Es como, ¿cómo es esta de otra de esa punquera? Sparrow, ¿cómo es? Cook Sparrow. Otra de las bandas también, puta, que te quedaron, o sea, en la retina, que yo hasta el día de hoy digo, esta banda no existirá, no, sí, sigue, pero yo el disco que tenía, que era una copia, o sea, yo se la guardaba como que si fuera un original, porque era música que de antaño, la verdad que sí. Oye, y bueno, y Y en Cariamanga, ¿has sido tú por ahí? Ahí hay un festival que lo hacen año a año, ¿no? No. Hay un festival, ¿no, Juanca? En Cariamanga, el Cariamanga no, Fest, ¿no? No, el que tienen ahí se botan. ¿Cómo se llama? Ah, ese es en Cariamanga, es donde tienen ahí el. Ah, el Chiriculapo. No, el Chiricolapo es de Catacocha. En Catacocha, vos decís. ¿Cómo se llama el de Cariamanga, hombre? Ah, la Huaca. ¿Cuándo fue? El Aguaca es el cerro de Cariamanga. ¿Qué tienen ahí? Están los Pipos Bar ahí. Pipos Bar. La verdad que también están por ahí los Cobre, decíamos, otra banda también muy que ahora está por ahí saliendo fuerte. Bueno, pues y seguimos aquí en Zona de Metal, vamos ya a las 8 de la tarde, seguimos pinchando música por acá, nos vamos a escuchar también a más bandas. Antes de eso, quiero mandar un saludo. ¿Algún saludo que quieran enviar? Tú, Henry, a ver. A Wilmer. A Wilmer de Aje Supremo, a ver si se pilla ahí cuando iba a los conciertos. ¿Mm? Por su culpa, tenía seis meses sin emborracharme. Fue a tocar a Cariamanga y me emborraché. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, sí, te hablo de 2000, 2006 o 2005, no sé, algo así, pues, 2005, 2006. Pero bueno, un saludo a este cabrón Wilber, que ya sabes, que sepas que tienes por acá a Henry, que se acuerda ahí de todas esas borracheras que se pegaban. Tú, Paolo, algún saludo a alguna gente. Bueno, un saludo, pues, como Juan no puede ver a todos los quiteños, pues yo saludo a todos los quiteños. ¿Por qué? ¿Qué muy ¿Es muy regionalista o qué? ¿Cómo? No lo sé, pero dice, pero... Los regionalistas son los quiteños, en realidad. No. Tú mira, no tengo nada con Ecuador, ni con Quito, ni con nadie. Pero si tú te pones a hablar con capitales... Y ahí que ellos te dicen, no, que nosotros, es que la capital de rock, ándate. No. Bueno, compadre. Yo, ponte la calidad. Sí, hablo de mi parte, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, para mí el rock es multicultural. Esto es como los países, yo creo que no tendrían que tener fronteras, tío. Yo me siento, o sea, como te digo, muy orgulloso, por ejemplo, de bandas que me vienen al recuerdo, que lo has puesto aquí en directo. De Loja, o sea, ¿me entiendes? O sea, es muy bonito. Y saber que eso es algo nuestro. Te enorgullece más, ¿a que sí? Claro, es que me enorgullece. Y no es ni Loja ni Quito. Hay muchas bandas, o sea, por ejemplo, de Ibarra, de Guayaquil, que siempre están ahí, o sea, al pie del cañón, ¿me entiendes? Entonces, yo, para mí, el rock, o sea, como te digo, pasa fronteras. Y yo me llevo con todo el mundo, o sea, y para mí es, o sea, hermandad. Y me siento muy orgulloso, o sea, por ejemplo, ahorita has hecho una sección de recordando todo lo que es, o sea, el Ecuador. Qué bonito, o sea. Bueno, y aparte que todavía nos queda, porque yo tengo muchas ganas también de escuchar, ¿sabes? A Cola, otra banda también de las míticas guerreras que sigue ahí a pie de cañón, como es Vasca. Vasca ha sido otra de las bandas, un referente potente del sur del país, ¿sabes? Que está, pues, entre las, yo creo que para mí, entre las mejores. Entre las mejores. Y ese... Hemos intentado traerlo ya varias veces. Ya ha pasado. ¿Qué pasó, Juan? ¿Pero qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué año sería, no? 2006. Sí, para un Viña Rock creo que fue, ¿no? Ganaron el concurso de Viña Rock. La cosa era muy rápida, era porque Viña Rock solo pagaba la llegada, tocar y media vuelta, ¿no? Entonces, nosotros organizamos una cosa, ¿no? Hay una entrevista, en ese tiempo yo tenía el Vagón de la Muerte, creo que está por ahí, en iVox, y no les dieron los visados a ellos, entonces el rato de viajar, no, el gobierno no les dio los visados. Igual que pasó con Kraken. Igual, sí me lo cuando conocí. Tenían que tocar en Alcalá de Henares, una putada. Eso sí fue una putada, la verdad que... que dos portentos hoy por hoy, tanto de Ecuador como de Colombia, que no hayan podido venir por temas burocráticos. Imagínate, o sea, y ya no es por el momento que es hoy, sino en su momento, que fue años atrás, que era una banda que salía de su país, era un estandarte de su país, ¿sabes? O sea, era ese... Aquí va la representación musical de nuestro país, o sea, imagínate. Y que por unos temas burocráticos no puedan, es como Medina Sara también no pudo ir a Estados Unidos por motivo de que de su teclista que bueno, le denegaron el visado, pero ellos se solidarizaron con su músico, que no, si no puede ir él, no vamos nosotros, y se quedaron. Y cortando ahí, me parece muy bien. Yo creo que sí. Yo creo que como músico, como persona, me voy a sentir muy arropado de mis compañeros. Es como que yo estoy con ustedes. Claro. Y si ustedes, o sea, no están conmigo, pues no me muevo, ¿me entiendes? Entonces, sobre todo en algo que tiene que ser, claro. en donde lo que Manuel Martínez ha demostrado con su banda, que es una familia. Ya no una banda, sino es como una familia. Entonces, yo creo que todo ese... Medina Sara no le pide perdón a nadie. No, por eso te digo, o sea, ellos no pierden. ¿Sabes por qué ellos no pierden? Porque ellos donde van, dejan a la gente pues contenta. ¿Sabes quién pierde? El país que se prohíbe de ver a esa gran banda. ¿Sabes? Entonces, pues, son cosas que no se entiende. Bueno, vamos con más música, chicos. ¿Qué les parece? Henry, bueno, a ver, tú, Juanca, te falta a ti el saludo para... Más sea para Ares, pero manda saludo. Hoy no lo dejan entrar a la casa. Hoy lo ves aquí hasta el cierre. Hoy vamos a hacer un programa extenso. Hoy vamos a extender el programa. Hoy va a dormir en la radio. No, todo bien. Saludos ahí a Mónica y Ares. Menos mal que todos los rockeros pasamos por ello, o sea que ya lo entendemos. Sin problemas no hay, los problemas los causa otro. No, porque que es una broma. Claro, es una broma. No te pongas serio. Oye, no te pongas así. No, vais a llorar, eso sí. Eso es lo bonito de que somos así, cabrón. O sea, no te... Ninguna mujer te va a cambiar, o sea, seguimos siendo así. Me acuerdo desde que tenía 16 años. No es el hecho de que te cambie. No, la forma de ser de uno, ¿no? No haces ni mal, intenta hacer el bien, pero nadie te entiende, entonces es diferente. Es que por eso somos incomprendidos. Exacto. ¿Sabes? Esa es la palabra. Somos incomprendidos. Y ahí está, por ejemplo, mira, ahora mismo. Las mujeres, las novias están haciendo, dice, ¿dónde estará este sinvergüenza? ¿Con qué desgraciada? ¿Con qué perro estará? Y nosotros aquí sentados hablando de música. Pato, fui a sacar un presupuesto antes y digo, me paso por acá, lo paso viendo a Henry, Paolo quedó acá, le digo, venga, júntese acá. Y se armó. Pero todo es al momento, no es que estés todo el día. Mira, con la teta, y nosotros de Loja y de Quito también, bueno, de Ecuador en general, somos fieles. O sea, nosotros no... Toda la vida. Toda la vida. Yo sí puedo decir que soy un cabrón. venga, vamos a dejar ahí más música porque... Porque aquí ya la vamos a liar. El mago hace la bomba, pero no... Nos quema a todos, las hijas. Oiga, que por culpa de este señor no somos todos. Bueno, vamos a escuchar... Las cosas son como son, ¿no? Vamos a escuchar a Ciclón, mejor. Vamos a escuchar a Ciclón. Que, por cierto, tenemos ahí... a un representante también genuino como es Javi Endara en el bajo, que también, o sea, deja ahí ese gustillo, ese aporte en una banda también, porque Ciclón también es una banda que tiene historia aquí en Madrid y que pues no es cualquiera también Ciclón, así que vamos a dejar un temita de Ciclón de su álbum que sacaron por allá en el 23 denominado Magia, así que vamos a dejar un tema de estos madrileños, ¿vale? Dele, maestro. Volvemos con más. Zona de metal. Yeah.

control en concierto de rock. Esto es una emergencia. Repito, repito. Todas las unidades. A todas las unidades. Bueno, ahí está las sirenas que nos dice esto, represión policial, descontrolados, banda pues también que nos dejaban por allá en eso de los del 88 más o menos nos data ese tema y la verdad que oye, a ver, háblanos un poquito, Paolo, tenemos aquí a Paolo que sabe aquí un poquito de la historia de sobre todo su músico, el precursor de la banda. Que no era ecuatoriano. No, bueno, Descontrolados es como quien dice, es el origen para muchas bandas del punk, del hardcore ecuatoriano, como por ejemplo un referente que es que tenemos grandes bandas de Guayaquil, No Toquen, y un cover que tiene, o sea, ellos mismos, los No Toquen, tienen un cover, o sea, de represión policial, represión policial. Que es un tema que él... Y es un tío que vino de Argentina, que el nombre no se me viene ahorita mismo a la cabeza, pero... Aníbal, ¿no? Aníbal Ambrosini, ¿no? Algo pues... así, pero él emigró a Guayaquil. Él se formó su banda y él hizo historia. Inclusive murió en Guayaquil. Él tiene su tumba. Esos son para los old school, la vieja escuela, los que saben, o sea, de punk. Esa banda existió y de ahí fue generando, o sea, raíces, o sea, para las demás bandas. O sea, fue un ícono, es un ícono de... Un ícono de... Sí. Es un ícono de la... ¿Cómo digo? O sea, del punk. Del punk en Ecuador. Y eso, o sea, francamente a mí me encanta porque la historia del... Era muy adelantado al tiempo. Él en esas... época, estamos hablando de los 80, ya hablaba de represión policial, hablaba, o sea, de injusticia, hablaba de, o sea, de contra la política, contra tanto. En esa época que estaban dormida toda la gente, y no había ni redes sociales, no había ni nada. Y yo creo que ahora que topas el tema, yo creo que también todo esto del rock, del heavy, de lo que viene, todo viene en base a todo esto, porque esto se originó en represión a todas esas malas prácticas que se hacían los gobiernos, los políticos o lo que sea. Entonces siempre estábamos ahí en contra también, por ejemplo, de la policía, que hoy, hasta el día de hoy te salen a dar palos, o sea, toda esa tontería. Yo creo que la policía tiene que proteger al pueblo, y al contrario, hoy en día pues protegen al ladrón. A los políticos, a los monarcas. A los monarcas. Bueno, oye, mira que la verdad que buen dato ahí, buena información de estos, sobre todo de este gran músico argentino, Aníbal Ambrosini, sí. que vino, formó Descontrolados de Guayaquil, Ecuador. Exacto. O sea que no, hay otros Descontrolados también que se derivan con el número 2 al último, pero que estos son guayaquileños, son los latinos. Vamos a escuchar a Descontrolados con Represión Policial, que son, es la canción original de los No Toquen. Exacto. ¿Vale? O sea, los No Toquen le hacen ese homenaje o el cover, lo que digas, a estos grandes Descontrolados. Vamos a escucharlos. Repito, repito, todas las unidades, a todas las unidades. Thank you. Bueno, seguimos aquí ya. Oye, ya nos queda nada para ir cerrando, pero bueno, si ustedes siguen pidiendo peticiones y eso, pues seguimos un poquito más. De hecho, pues este programa no estaba programado. Tenemos en el programa, tenemos en la agenda el especial al rock y metal lojano, por motivos de que se ha ido la energía en nuestro país, en Ecuador, pues nos quedamos los churos hechos, porque luego, pues hasta que vuelva, pasaban algunas horas o pasan algunas horas. Y claro, nosotros por acá, mientras ahí hay el día todavía, pues nosotros por acá ya estamos cayendo la tarde y noche por las Europas. Así que lo vamos a dejar, vamos a cambiar la fecha. Ya les iremos avisando por nuestras redes sociales para retomar este especial, porque no queremos dejarlo ahí en agua de borrajas. Entonces queremos, y sobre todo queremos también tener más invitados también que nos aporten mucho más a toda esta enseñanza y este aprendizaje de nuestro rock. Vamos a ver si podemos traerlo a Carlangas, Carlos Rofrío y a Jaime Pardo, que nos van a contar mucho de... Sería genial, sería necesario. Y es lo que importa, y es de lo que queremos hablar para poder tenerlo bien a las nuevas generaciones también. Si mira, que yo decía hace un momento que yo tenía 50 años, pero no sabía muy bien al fondo el inicio de todo esto, ¿sabes? O sea, y hay otras personas que sí te lo pueden detallar, porque han vivido, se han codeado, han convivido con músicos, con bandas de aquel entonces, que han tenido la posibilidad porque eran de provincia. Uno es de fuera, o sea, de la provincia de fuera, entonces no había esa posibilidad ni ese acceso tan cotidiano como podían haber tenido los que vivían en la provincia. Entonces, pues, en ese entonces, pues, claro, siempre se te escapan cosas. Y mira, y prueba de ello, pues, es todo este especial que estábamos manteniendo, informándonos, cómo te cuelgan, te cogen, te miran, te avisan. Dices, hostia, lo que han subido a pasar. Yo me acuerdo que me contaban, bueno, hay por ahí unos mensajes en donde dicen que salían a un parque a tocar la guitarra y todo eso, los señores, ¿sabes? Los señores y todo eso, donde el pulpo, pues, se hacía de notar, el pauta, o sea, todo eso, o sea, mira, estas cositas. Y luego vi yo por ahí unas fotos también que siempre que rodaban. En la biografía de Hitler, creo que él cuenta que él aprendió a tocar saliendo con esa gente, ¿no? Que claro, yo por ejemplo, serenatas que iban a la calle. Yo por ejemplo a Hitler, cuando le tuve la oportunidad de hablar con él, me había contado de que él tenía, o sea, él tocaba la guitarra en un programa como de fondo, o sea, como lo que está sonando, como en vivo, ¿sabes? Yo creo que era en Polución mismo, que sonaba, él tocaba la guitarra pues en vivo. Y era el fondo del programa, y al final, o sea, todas esas cosas así. Lo que sí recuerdo es que era en Radio Poder, que aún sigue con Santiago López, que aún sigue pasando la música. Y pues, Santiago López con Extremo Duro era. Yo crecí con Santiago López. Era. No, no, también estaba Polución. Polución también estaba ya con Yuri. Pero yo escuchaba ambos programas. Era Polución, no me acuerdo si era el uno al miércoles y el otro era el sábado, a las 8 de la tarde. Que eso ya, yo me quedaba, ¿te acuerdas, Juanca, esas grabadoras que salían como cangrejos? Que tenía el CD arriba, y estaban en moda. Me había comprado yo una de esas y la ponía ahí, al pie de mi cama, escuchando, güey, puta, el programa, y me quedaba dormido, macho, escuchando. Claro, y yo escucha, y me acuerdo que yo ahí escuché a Yorio haciendo ese cover de Matador, tío. Digo, ¿y este quién es? Y el locutor decía que es un argentino, que, y yo ni por mi cabeza, tío, pero en su momento estaba en auge Yorio, que era musicazo, tío. Y han pasado muchos años, mira. Y te das cuenta del monstruo que era en su momento. Bueno, que se iba haciendo. Bueno, pues oye, hablando de monstruos, vamos a hablar de otro monstruo, quien de Stalin Steel, que está pues también mandando, pues que está también enhorabuena porque está promocionando también su música. Tuvimos la oportunidad de conocerle a este músico lojano, porque este músico lojano también tiene su historia. Este guitarra de Cruz de Cartago. Sí, pero este era un lojano que se buscaba la que se buscaba la vida, pero por cosas de palabras de él que me por ahí me que eso lo vamos a desvelar en su momento cuando hagamos el especial. Fue a parar por Quito y ahí fue donde fue a Cruz Encarnac con los hermanos Sakoto, creo que eso, ¿no? Sakoto son, ¿no? Los que formaron Cruz Encarnac y fue guitarrista. Luego él pasó por una serie de anormalidades de que cuando uno de muchacho se va, ya no está al final, ¿para qué? Se pira y le dice, oye, antes de irme, mira, te dejo aquí a mi reemplazante. ¿Y sabes quién era? Guitar Cuesta. Era el reemplazante de este gran Stalin Steel. Hay vídeos de Stalin claro, en Amazonas, creo, de ese año. ¿No? Seguro habrá, porque Cruz Encarnada fue una banda referente y que sacó muchas cosas. Creo que sonó hasta el MTV, ¿no? Que había en ese entonces. Y bueno, el tema es que este señor, cuando yo le hice un homenaje a Guitar Cuesta aquí cuando era su primer año de fallecido, porque él estuvo a punto de venir aquí a presentar su segundo trabajo. A él le encantó España, porque él, cuando vino aquí a España, aquí está Juanca, que no me deja más, él vino a una presentación a Francia. Pero él quiso venir a visitar España y a saber, y se contactó con ellos. Excalibur tocó. Claro. Y se abrió una presentación en Excalibur. Que por cierto, ahí pasó, tocó, luego se le robaron la guitarra a Fran Soler. fue una historia, tío. Es que concierto de paisano, ya sabes lo que pasa. Pero qué cabrones. Bueno, el hecho que pasó por aquí, y él tenía a venir a presentar su segundo trabajo, porque Roma Machine era, ¿no? El primer trabajo. No, el lenguaje de los espíritus. No, ese fue el primero. El segundo fue Rock Machine, ¿no? Y luego el tercero estaba a punto de venir. Y desgraciadamente, pues faltando 3 o 4 meses para venir, pues le sorprendió la huesuda. Entonces, hicimos un homenaje. Pues yo me acuerdo haber hecho unos pósters de sus fotos. Saqué por ahí unos pósters y un homenaje. Y resulta que cae el nombre de Stalin Noriega. Entonces, cuando Stalin cae el nombre de Stalin, le dice, mira, esto... Sí, que Stalin también es como que ha vuelto a resurgir. Él estuvo, claro, muchos años callado. Claro, entonces, porque ahora le estaba, por tocar... Porque él estaba... 50 ya le da por tocar. Claro. Y entonces ahí fue cuando... Es súper amigo de mis tíos, ¿no? De los mellizos. No, si él conoce muchas... Son una buena gallada, esos hijos de puta. Y al final, este señor me presenta un tema, que lo tiene en YouTube, grabado con otros músicos de su momento, pero que él me presenta un tema porque íbamos a hacer un recopilado de nuestro programa, que lo sacamos. Resulta que me presenta ese tema. Me presenta ese tema, pero solo cantado por él. Pero que el original lo tiene acompañado con los otros guitarristas que en su momento grabaron y escribieron esa canción. Que Guitar Cuesta, Cuesta nunca lo sacó. Era inédito. Claro. Que se llama Pupila de los Bosques. Y es un tema precioso. Entre ellos dos. Pero de los dos, sí. Pero que Guitar nunca lo sacó, ni se acordaba, decía él. Pero que yo lo tuve presente. Y entonces yo, cuando me dijo eso, yo me quedé pasmado. Tío, digo, mira, tienes que puta colitarme ese tema, me le colgué y me lo dio. Pues está en tu disco, ¿no? Claro, aquí está. ¿Lo tienes? Claro, aquí está, Pupila de los Bosques. Aparte, vino a presentar, cuando presentamos el disco aquí en Madrid, en una sala, la sala Venom, vino a tocar desde Italia con su banda, en la presentación del disco. Estuvieron Refugiados también y Matadero, ¿te acuerdas? Y tuvimos la oportunidad de disfrutar. Luego volvieron. Sala de la Mala. En la sala, fue. No, fue en una sala Six, creo que era. La Six. La otra fue en la Venom. Y la otra fue en la Venom, en Coslada. Esa que la, estaban con mi nombre, creo que era con sangre. Eso sí, eso fue en la Six. No, yo hice la Venom, creo. Estuviste no conmigo, ¿no? Bueno, pero vinieron dos veces. Vinieron dos veces y al final ha dado una vuelta de tuerca porque él nos presentaba un rock duro, un rock potente, pero ha dado la vuelta de tuerca, tío, y me ha sorprendido con ese cambio. ¿Eh? Y vamos a escuchar un tema que nos ha mandado para este especial de Loja, porque es parte de nuestra historia del rock lojano, y tiene que también el Pollongo mandarnos su tema con Factor 19, porque también pasó por... ¿Tiene discos de Factor 19? Lo tengo guardado, sí tengo uno, pero tendré que buscarlo. Mira, da la oportunidad que le buscaré. Mira, y aquí estamos con el tema Soy el Poder, de la banda que es de Stalin Noriega y que le puso su banda Stal in Steel. Así que vamos a escucharlo, ¿no? Y luego nos despedimos con un tema de los Cuencanos Vasca, también un tema que el ¿cómo es? Bueno, luego lo busco porque a mí esa letra, ese mensaje también para mí, yo creo que va para los tiempos que estamos viviendo. El que tocábamos con Cruz. Ya ves. Vámonos ahí. Vamos a escuchar Stalin Steel y un abrazo enorme para mi querido amigo allá en Italia. Y nada, pues para todos los lojanos igual. Y rockeros, amantes del buen rock y buen heavy metal. Nos vamos.

Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal desde Madrid, España. Estás escuchando Zona del Metal en Madrid, España. Bueno, pues ya estamos por aquí. Ya vamos a ir despidiéndonos de este programa. Un programa imprevisto que hemos tenido esta tarde, porque teníamos previsto hacer ese homenaje especial al rock y metal lojano, pero por motivos pues de que se fue la luz en Ecuador, en todo el Ecuador. O sea, nos hemos quedado con los churos hechos, Bueno, esperemos que ya daremos las fechas donde volveremos con este especial, porque ya lo tenemos preparado, o sea que estaremos por aquí nuevamente, chicos, y espero contar con vosotros para Loja. Entonces. Los de Loja y los de Quito también. Oye, ¿quién sabe? Digo que un quiteño, mira este quiteño me ha venido a presentar a Descontrolados, me ha hablado un poquito de su historia. Oye, tráete alguna otra banda que no hemos escuchado, que sea de culto y que nos puedas también un poquito instruir, porque la verdad... Cassette será, ¿no? Cassette es de Guayaquil, de una cassette. Banda de chicas. Sí. Ah, también, mira, sí, he escuchado ese de Cassette. Hay un programa también que mete mucho de mi querido amigo, ¿cómo es? Ah, El Terror, ¿cómo es el programa? Este tío sí, tiene un programa y que vende discos. ¿En Quito? De Guayaquil. Estoy perdido. Espérate para ver. Bueno, pero que este tío, pues... lleva... O sea, presenta solo bandas de Black, de Dead. ¿Cómo se llama este man? A ver... Terror. Juan Pablo de Mice of Terror, no. Bueno, es un programa que es de Guayaquil, es un amigo mío que le tengo, se me va el nombre, pero bueno, el tema es de que este señor también pues nos presenta música que no, al menos aquí yo no tengo ni puta idea que existen, ¿sabes? Pero que el mundo del rock es infinito. Como yo siempre digo, tú pegas una patada a una piedra y sale un montón de ellas, y que tienen una buena historia, y que al final, cuando tú escuchas un tema y te viene a la mente y te viene al recuerdo, dices, que ellos cantaban, ellos son, o sea, son cosas así. Bueno, antes de despedirme también quiero mandar un fuerte saludo a mi querido amigo Chus Tankian, que desde Sin Pozuelos también nos está ahí haciendo el aguante, escuchándonos, como siempre, cada sábado, pues fiel seguidor también del programa y colaborador, solo que hoy está de vacaciones y también está ejerciendo su faceta hoy mismo de padre, volvió a ser padre, así que enhorabuena mi querido Chus, y que pues nada, así que tienes tiempo para seguirnos escuchando el programa. Bueno, él también hace su programa en Roma Ching, ahí en Mariscal Rock. Está también ahí con su programa. Y en Sin Pozuelos también haciendo entrevistas y todo para las bandas. En un centro cultural, que ahora mismo se me escapa, en Sin Pozuelos para toda la gente. Así que pues nada, abrazo para ti, Chus, y para el Botas, que son grandes amigos de este programa. Yo me voy despidiendo. Vamos a despedirnos ya, chicos. Sin antes invitarles, el próximo sábado estará por acá la gente de la Asociación de Rock Capacidad para lanzar ese festival solidario para los niños de esta Asociación de Rock Capacidad en Parla, en donde estarán pues desde el día viernes 20, sábado 21 y domingo 22, con programas especiales, con presentaciones de bandas y pues y muchas cosas, y cosas gratis. Así que chicos, darse una vuelta por Parla, que la verdad que hay bebida, hay comida, hay merchandising y sobre todo rock, que eso es muy bueno. Y hay algunas bandas, muy buenas bandas que se van a presentar, que hoy ya voy a dar información en mis redes sociales. Síganos en Patricio Japón, estaremos compartiendo y sabrás las bandas que estarán presentándose en este festival de Rock Capacidad para sacar ayuda para los niños autistas. Así que pues esa colaboración, si pueden, pues estaremos por ahí. Nosotros estaremos con Rock y Metal Solidario, dejando por ahí música de bandas que nos dejan por aquí discos, y para que también pues se ayude la asociación, para que ayude a recaudar más fondos, lo que se pueda. Así que nada, el próximo sábado estará por acá el Botas, Marisa y muchos miembros más de esta organización en Zona del Metal, el próximo sábado. Lo dicho, Henry, nos despedimos. Sí, muchas gracias por la buena invitación, y que todo eso siga adelante, y bueno, a ver si algún día más quedamos más. Y saludos para todos, y especialmente para la gente de Loja, y que adelante. Adelante Ecuador, adelante, como dijo Novoa, pero el papá, no el de ahora. Tú, Pablo. Nada, agradecerte un montón por la invitación, y pues nada, aquí con Juan, con ustedes, me he sentido, o sea, muy abrigado, y no quiero irme, pero quiero escuchar más metal. Pero puedes volver, tío, o sea, esto es cada sábado. Ya se picó ya. Ya se picó, dice. Entonces agradecerles y nada. Escucha, puedes volver y traer música para que nos presentes y pincharlas aquí. ¡Ostras! ¿Claro? Ya. Mira, hasta tenemos para vinilo, o sea que... Ya no, cassette no, de momento. Eso ya es mucho ya. Nada, un saludo muy especial para todo nuestro Ecuador, y que nos escuchan, y simplemente seguir escuchando rock hasta morir, y nada. Cuidaros y desearles lo mejor. Viva el rock, hijo de puta. Viva el rock. Juanca, como siempre. Gracias a ti, ya sabes, y a toda la gente que te escucha. Y a ti igual, hermano, que por estar por aquí. Y sobre todo con todo lo que nos trae la información, las enseñanzas, y sobre todo pues ese buen cachondeo que siempre emanan cuando están por aquí con nosotros. Pues nada, yo me despido, lo dicho, me despido con Vasca, un tema pues que la verdad que tiene mucho que hablar en sus letras, y que espero que el pueblo y la gente que nos escuche pues continúe con esta lucha de los cuencanos Vasca. Un abrazo para todos. Maníacos, nos vemos el próximo sábado. Chao. Chingalama. Zona del Metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.